Generosidad. La generosidad es dar y darse. Es la virtud que nos hace mejorar como personas. En esta época nuestra, que exalta como valores supremos la comodidad, el éxito personal y la riqueza material, la generosidad parece ser lo único que verdaderamente vale la pena en esta vida. El egocentrismo nos lleva a la infelicidad, aunque la sociedad actual nos quiera persuadir de lo contrario. Quienes realmente han hecho algo que ha valido la pena en la historia de la humanidad han sido los seres más generosos. Cuando la atención se vuelca hacia el yo, se acaba haciendo un doble daño. A los demás mientras se les pasa encima, y a uno mismo, porque a la postre se queda solo. ¿Pero qué es generosidad? ¿Es dar limosna a un niño de la calle? ¿Es invertir mi tiempo en obras de caridad? Sí. Definitivamente eso es generosidad, pero también es generosidad escuchar al amigo en sus venturas y desventuras. Generosidad también es llevarle un vaso de agua al hermano, hermana, padre, madre, esposo, esposa, hijo o hija. Generosidad es pensar y actuar hacia los demás, hacia afuera. No hacia adentro. Hace un tiempo hubo un grupo de muchachos que, tras muchos sacrificios suyos y de sus padres, lograron embarcarse hacia Europa para ir a Roma. Querían conocer la ciudad eterna, e iban con un grupo de adultos que hacían actividades con universitarios. El recorrido era agotador. Una agenda muy apretada, ir corriendo de aquí para allá, muchas horas de autobús, unas caminatas interminables. Uno de los instructores había asistido porque quería conocer Roma a precio módico, pero el viaje comenzó a resultar insoportable. Cuando llegaron a Madrid, su alojamiento estaba a 45 minutos de la capital española. Cuando llegaron estaba lloviendo y el autobús no pudo pasar en un caminito, así que todos tuvieron que bajar porque el albergue se encontraba algunos kilómetros cuesta arriba. Hubo que bajar equipaje y cargarlo bajo la lluvia. Cuando llegaron a su destino, decidieron tomar un baño, y el agua estaba fría. Este era el comienzo de un viaje que duraría casi 3 semanas, y lo peor estaba aún por llegar. El instructor del que hablábamos quedó un día verdaderamente agotado, se la pasaba terriblemente, estaba exhausto y ya ni siquiera estaba disfrutando el viaje. Lo que quería era ir a casa. Por otra parte, otro de los instructores sentía el mismo cansancio y para él las jornadas eran aún más agotadoras, pues tenía 20 años más. Sin embargo, siempre estaba sonriente, siempre hacía que a los demás el viaje les pareciera apasionante. En medio del peor humor, soltaba un chiste y todos olvidaban las cosas difíciles. Este instructor aprovechaba cada oportunidad para hablar con cada uno de los chicos, les preguntaba qué hacían, se preocupaba por ellos. Y cuando no decía algún chiste, o se enteraba de los intereses de aquellos muchachos, los cuidaba silenciosamente, asegurándose de que el autobús no dejara ninguno, viendo si estaban abrigados o regalándole a alguno de ellos un chocolate. Los dos instructores hicieron el mismo viaje. Uno lo pasó pésimo, el otro fue increíblemente feliz. ¿Cuál fue la diferencia? La generosidad. El instructor generoso no tenía ni siquiera tiempo de pensar en que la jornada era agotadora. Y a pesar de que sus pies le recordaban que el día había sido una larguísima caminata, el viaje estaba siendo de utilidad a los muchachos y para él esa era la mejor recompensa. Al preocuparse de los demás solucionaba dos problemas. Los de los muchachos que necesitaban atención, y los suyos propios. La generosidad es un concepto que poco a poco se ha ido perdiendo, porque en esta sociedad a veces creemos que cuando alguien nos da algo por nada, es que hay una intención detrás, pero todo lo bueno que hay en la vida de los humanos es fruto de la entrega generosa de alguien, y eso bueno se ha obtenido no a base de acumular bienes materiales ni mucho menos de arrebatarlos, sino a base de cariño a los demás y de olvido propio, a base de sacrificio. A pesar de todo, existen todavía hombres y mujeres dispuestos a ser generosos. Cuando se entrega lo que solo uno puede dar y que no puede comprarse en ningún centro comercial, es cuando la verdad se ilumina y sobre todo, entendemos y vivimos la generosidad en su más profundo sentido. La entrega de sí mismo. A pesar de la gran desvalorización de la sociedad, hay que decir que muchos hombres y mujeres son ejemplos silenciosos de generosidad. La madre que hace de comer, se arregla, limpia la casa y además se da tiempo para ir a trabajar. El padre que duerme solo 5 o 6 horas diarias para dar el sustento a sus hijos. La trabajadora doméstica que todos los días hace las mismas cosas pero que ya se siente de la familia. El estudiante que hace lo que debe obteniendo las mejores notas que puede. La chica generosa que ayuda a sus amigas cuando tienen problemas. Todos ellos son ejemplos que sin duda deberíamos seguir. Y estos actos de generosidad son de verdad heroicos. Siempre es más fácil hacer un acto grandioso por el cual nos admiren, que simplemente darnos a los demás sin obtener ningún crédito. Y es que todos tendemos a buscar el propio brillo, la propia satisfacción, el prevalecer sobre los demás y solemos evitar el dar nuestra luz a los demás. Es obligado pues, que en nuestro primer encuentro con la generosidad, nos resulte este valor poco atractivo y quizá hasta incomprensible. Pero verdaderamente, la generosidad resuelve muchos problemas. Dar sin esperar nada a cambio, entregar la vida, volcarse a los demás, ayudar a los que nos necesitan, dar consuelo a los que sufren, eso es generosidad. Y no es un valor pasado de moda. La generosidad es la puerta de la amistad, el cimiento del amor, la estrella de la sociedad. Y lo mejor de todo es que nosotros podemos ser generosos muy fácilmente. ¿Cómo? Sonriendo a los demás siempre. Ofreciendo nuestra ayuda. Poniéndonos en los zapatos del otro. Teniendo un pequeño detalle con nuestra familia, tan simple como dejar que los demás elijan algo que hacer. Ir al cine, a una comida en el campo, o dejar que los demás escojan la película que se va a ver este fin de semana. Pero no hay que ser tacaños con la generosidad ni comodones. Hay mucha gente que podría consolarse con nuestra ayuda si hacemos un esfuerzo superior. ¿Cada cuánto tiempo vamos a visitar enfermos a un hospital? ¿Por qué no visitar a enfermos terminales? Sí, es duro, sí a veces es deprimente, y por supuesto que es más divertido salir a pasear que ir a un hospital público a ver gente que muy pronto se va a morir. Pues precisamente como nadie lo hace, es el momento de que alguien lo haga. Nadie nos va a dar un aplauso, o una medalla por hacerlo, pero vamos a volcarnos hacia los demás, el brillo no importa, lo que importa es que a pesar de nuestros defectos y miserias, podemos hacer una diferencia en la vida de alguien. Ser generosos aunque hoy en día inusual, no es difícil, también es parte de nuestra naturaleza. Entendamos que el yo debe dejar un poco de lugar a los demás y entregar lo que uno tiene. En silencio, sin reflectores. Ahí, donde está la paz. La generosidad es la virtud que nos conduce a dar y darnos a los demás de una manera habitual, firme y decidida, buscando su bien y poniendo a su servicio lo mejor de nosotros mismos, tanto bienes materiales como cualidades y talentos. La solidaridad es una determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. No es un sentimiento superficial por los males de tantas personas cercanas o lejanas, sino una actitud definida y clara de procurar el bien de todos y cada uno. Metas. Formar a los niños en la generosidad, el desprendimiento y en el dar lo mejor de sí, contrarrestando los efectos del egoísmo. Ayudarles a salir de sí mismos y experimentar la felicidad que proporciona el donarse a los demás y vivir el valor del servicio, que implica una participación y solidaridad profunda con el otro. Enseñar a los niños a sentir la felicidad de los demás como propia, porque esto les hará más felices en la vida porque compartirán no solo los propios éxitos y logros sino los de los demás. Para lograr esto la educación de la generosidad y la solidaridad son un excelente medio porque hacen salir de sí mismos. Que el niño comprenda que solo podrá ser realmente feliz haciendo felices a los demás, preocupándose por los otros aun si él mismo se encuentra en el sufrimiento. Y como fruto de esta comprensión y convencimiento, se comprometa con los demás, viviendo la generosidad y la solidaridad a ayudar a los niños a comprender que también son responsables de la felicidad de los demás, que lo que ellos hagan o dejen de hacer siempre tendrá repercusiones positivas o negativas en los que les rodean, y como fruto de este convencimiento que opten por participar buscando siempre el bien común. cambiar la percepción que hoy en día los niños y jóvenes sienten de que no se les valora por ser generosos o serviciales. Como maestros y educadores debemos valorar y resaltar en los alumnos estas virtudes, y no únicamente los méritos académicos o deportivos. Enseñar a los niños, con nuestro testimonio, trabajo y esfuerzo mantenido, que la participación y la solidaridad deben ser actitudes constantes, y no superficiales o pasajeras. Porque nos interesa fomentar la virtud de la generosidad. Porque el niño experimentará que hay más alegría en dar que en recibir, y podrá optar por una vida de generosidad que le brindará una mayor felicidad y realización personal. Porque el niño asumirá que también es responsable de la felicidad de los demás, y que lo que haga o deje de hacer repercutirá en el bien común, comprometiéndose en la construcción de una sociedad más justa. Porque el niño descubrirá que el valor de la persona no se mide por la cantidad que da, sino por la alegría y la generosidad que manifiesta en sus detalles. La manera de dar vale más que lo que se da. Y así será capaz de ver a las personas no en función de lo que tienen, sino de lo que son. Porque el niño aprenderá que ser generoso es saber dar, acompañando lo que damos con ternura, afecto y alegría. Que se debe poner el corazón en cada acción que nos lleve a compartir, y vivirá la verdadera generosidad en su relación con todas las personas. Porque dar es el acto en que se expresa el amor, y una persona que sabe amar es generosa. El niño comprenderá que compartir no se limita a dar cosas materiales, sino que involucra el tiempo, la atención, el amor, los sentimientos, etc., y estará capacitado a amar con madurez y sinceridad, sin egoísmo. Lo que le ayudará a mantener relaciones estables y construir su propia familia. Porque no se trata únicamente de aprender a dar cosas, sino de aprender a darse uno mismo. Ser generoso no es dar lo que nos sobre, sino dar lo que somos. Este es el fundamento de la felicidad humana. Porque es enriquecer a los que nos rodean con nuestros propios valores, colaborando en la transformación de la sociedad, sin permitir que se desperdicien los dones y cualidades que Dios ha dado a cada uno. Porque compartir implica estar atento y saber reconocer la necesidad del otro, abriéndose a los demás y abriendo el propio interior al amor de los otros. Porque la solidaridad debe ser una actitud habitual, firme y perseverante de servicio, de poner atención en las necesidades de los demás, aun a costa de los beneficios propios. Porque valorar y ayudar a los compañeros y participar con ellos llevará a la solidaridad y a la generosidad. Porque la solidaridad implica un compromiso que en muchas ocasiones nos obliga a dejar nuestra comodidad e intereses inmediatos por el bien común. Este compromiso lo debe llevar a buscar siempre los mejores medios, comprometiendo a la persona para servir y trabajar con generosidad por los demás. Porque ser generoso en el servicio a los demás da sentido a la propia vida. Porque al vivir esta virtud no desde un punto de vista teórico, sino práctico, lograremos una mayor armonía en la familia y en la sociedad, trabajando y luchando juntos, y capacitaremos a los demás a formar la propia familia con más posibilidades de estabilidad, éxito y felicidad. Vivir la generosidad significa dar con alegría. Compartir de buen modo mis juguetes, dulces, útiles, etc. Dar algo que es valioso para mí. Guardar parte de mi dinero o de mis cosas para ayudar a quien lo necesite. Compartir con una sonrisa aunque me sienta mal. Compartir mi tiempo escuchando con atención lo que otros tengan que decirme, aunque yo tenga otras cosas que hacer o realmente no me interese mucho lo que dicen. Estar siempre pendiente de las necesidades de los demás, más que de las mías. Estar siempre dispuesto a dar lo mejor de mí ante las necesidades de los demás. Ayudar en casa o en la escuela aunque nadie me lo pida. Compartir mi tiempo ayudando a mis hermanos o amigos, aunque tenga que dejar de hacer otras cosas que me gustan. Participar activamente en las campañas de ayuda u oración que se realicen en el colegio a lo largo del año. Trabajar de manera activa, responsable y comprometida en el programa de participación social de la escuela. Dar algo bueno de mí a quien no conozco tanto, no es mi amigo o me cae mal, no solamente a mis amigos o a la gente que quiero. Estar pendiente de las necesidades de los demás. Hacer algo cada día por el bien de los demás, buscando la manera mejor y más eficaz de hacerlo, dando siempre lo mejor de mí. que facilita la vivencia de esta virtud, las virtudes de servicio, y las capacidades de desprendimiento y disponibilidad que nos ayudan a ser capaces de dar y darnos en el momento en que se necesite. Alegría y amabilidad, que nos lleva a ser generosos dando siempre lo mejor de nosotros. Compañerismo y participación, que nos ayudan a buscar y trabajar por el bien común y a contrarrestar el ambiente de egoísmo que prevalece en la sociedad. Comprensión y responsabilidad, que nos ayudan a entender las necesidades de los demás, y a sentir que somos responsables de dar una respuesta comprometida y seria ante las necesidades de los otros. Gratitud y hospitalidad, que nos conducen a darnos cuenta de los dones que tenemos, dar gracias por ellos y compartirlos con otros. Magnanimidad, que nos lleva a tener miras altas en el servicio a los demás. Fomentar un ambiente en donde se atiendan las necesidades de los demás antes que las propias. Ejercitarse en actos de servicio voluntario. Ayudar a todo aquello que haga que el niño se olvide un poco de sí mismo y vuelva sus ojos hacia las necesidades, preocupaciones, gustos e inquietudes de los demás. ¿Qué dificulta la vivencia de esta virtud? La competitividad malentendida y egoísta que lleva a pensar en el otro es enemigo en potencia. Ambiente de egoísmo e individualismo. Pusilanimidad, estrechez de miras. Nunca dar al niño oportunidades de servicio o desprendimiento, facilitándole en todo la vida. Dureza de corazón que surge de hacer sentir al niño que es centro y merecedor de todo. 10 maneras de vivir la generosidad en casa. Hacer constantemente una revisión de las cosas de cada miembro de la familia para ver qué puede dar a los demás, compartiendo lo que le sirve y le gusta, no únicamente lo que le sobra. Acostumbrarse a tener solamente lo necesario. Reconocer y animar siempre a los miembros de la familia que tengan un acto de servicio o generosidad, fomentando acciones de servicio voluntarias, sin que nadie lo tenga que pedir. Evitar a toda costa burlas o bromas que inhiban esta actitud. Ser hospitalarios. Recibir con gusto y alegría a los amigos y visitantes atendiéndoles y haciendo que se sientan bien. Acostumbrarse a velar por las necesidades de los que están cerca de la familia. Personal de servicio, cartero, vigilante, vecinos, etc. Dar siempre lo mejor de cada uno. Sonreír y hablar con amabilidad a todos los miembros de la familia y personas cercanas a ella. Acostumbrarse a hablar de las necesidades y carencias de los demás, más que de las propias. Rezar en familia por las necesidades de los demás, especialmente en momentos de desgracias, solidarizándose con ellos. Responder en familia de una manera rápida y eficaz a las llamadas de ayuda ante desastres o necesidades específicas. Apoyar a todos los miembros de la familia en actividades de servicio a los demás. Prácticas de participación social, misiones, colectas, etc. Escuchar y enseñar a los hijos a escuchar, ya que esto es dar nuestro tiempo, atención y dedicación a quien quiere compartir con nosotros. Agradecer en familia todos los dones que se han recibido de manera gratuita. Valorarlos y atender a los que no tienen tanto como nosotros. Evitar a toda costa quejarnos por lo que no tenemos. Fomentar con alegría y prontitud la ayuda entre los miembros de la familia. Ayudar a los hijos a descubrir sus talentos y cómo pueden ponerlos al servicio de los demás. 10 maneras de vivir la generosidad en la escuela. Animar y ayudar a los alumnos a cuidar su material haciéndoles comprender que otros no lo tienen. Apoyar a los alumnos cuando presten sus útiles a sus compañeros. Animarlos a cuidar las cosas para que cuando ya no las usen, otros las puedan aprovechar. Reconocer y animar siempre a los niños a que tengan un acto de servicio o generosidad, fomentando acciones de servicio voluntarias, sin que nadie lo tenga que pedir. Evitar a toda costa burlas o bromas que inhiban esta actitud. Realizar actividades que les ayuden a compartir sus cosas, dulces, etc. Ser hospitalarios. Recibir con gusto y alegría a los nuevos compañeros, amigos y visitantes del colegio, atendiéndoles y haciendo que se sientan bien. Acostumbrarse a ver por las necesidades de los que están en el colegio. Personal de limpieza, vigilantes, encargados, etc. Promover el dar siempre lo mejor de cada uno. sonreír y hablar con amabilidad a todos los compañeros y personas que trabajan en la escuela. Rezar en grupo por las necesidades de los demás, solidarizándose con ellos especialmente en momentos de desgracia. Responder como grupo de una manera rápida y eficaz a las llamadas de ayuda ante desastres o necesidades específicas. Apoyar activa y comprometidamente a los niños en actividades de servicio a los demás. Prácticas de participación social, misiones, colectas, etc. Escuchar y enseñar a los alumnos a escuchar a sus compañeros sin interrumpirlos, ya que esto es dar nuestro tiempo, atención y dedicación a quien quiere compartir con nosotros. Ayudar a los niños a descubrir y agradecer como grupo todos los dones que se han recibido de manera gratuita. Valorarlos y saber mirar hacia los que no tienen tanto como nosotros. Evitar a toda costa quejarnos por lo que no tenemos. Fomentar la ayuda alegre y pronta entre los alumnos. Ayudarlos a descubrir sus talentos y cómo pueden ponerlos al servicio de los demás. Promover actividades de apoyo entre ellos.